relación que no tiene sentido. ¿Para qué lastimar? Mejor hay que intentar seguir siendo amigos. No pretendas amar, te vas a lastimar, por favor te pido. Como todos los cuentos tienen final y este ha sido el mío. No me pidas amor, que más no te puedo dar. Gracias a Dios con el tiempo aprendí a hacerme más duro. Aprendí de tu juego y no me daba cuenta que hoy tu amor me dabas. No me culpes si no, hoy te digo adiós. Y yo no siento nada, nada. Porque ya no siento nada, nada por ti, chiquitita. No me voy, me llevan, así, así, así. ¿Para qué continuar con esta relación que no tiene sentido? ¿Para qué lastimar? Mejor hay que intentar seguir siendo amigos. No pretendas amar, te vas a lastimar, por favor te pido. Como todos los cuentos tienen final y este ha sido el mío. No me pidas amor, que más no te puedo dar.